Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. La pasada semana transitamos la Edad Media nuevamente y hoy cambiamos de época. Nos centramos en la Edad Moderna. La primera parte de este especial verano número 6 lo dedicamos a la leyenda negra de Felipe II. Tocaremos diversos aspectos del monarca, como por ejemplo el posible asesinato de su hijo Don Carlos. Y para este asunto tenemos con nosotros al historiador y catedrático Ricardo García Cárcel. En segundo lugar, vamos a hablar de un descubrimiento que ha aportado algo nuevo al conocimiento de nuestra historia. Se trata de unos documentos encriptados que el CNI ha logrado descifrar. Unas misivas entre Fernando el Católico y el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Nos lo cuenta el coronel Jesús Ansón, secretario del Museo del Ejército. Y en tercer lugar, vamos a hablar de ingleses y no precisamente de su parte más gloriosa, más bien de sus derrotas, en ocasiones silenciadas y poco conocidas. Nos visita el historiador Álvaro Van der Brühl. Como cada semana, les recordamos de qué forma nos pueden escuchar, además de a través de las ondas, en la sintonía de Capital Radio, todos los sábados a las 22 horas, también a través de la app de Capital Radio y a través de nuestros las plataformas de podcast, que son iVoox, iTunes y Spreaker. Les agradecemos a todos muchísimo, de verdad, las valoraciones que nos dejan, los comentarios. Hay total libertad para los comentarios, eso sí, siempre con educación. Por favor, no queremos ni vamos a permitir que haya ni palabras malsonantes ni insultos. Así que, por favor, máxima educación en los comentarios que dejan en las plataformas. Eso sí, libertad para criticar positiva o negativamente el programa, si les gusta o no les gusta. En todo caso, muchísimas gracias por esas valoraciones, por los me gusta, por las estrellas en iTunes. Todo eso hace que lleguemos a mucha más gente. Las formas de contacto, el email contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y las redes sociales, el Twitter @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. Como todas las semanas, en los controles, Néstor Betancor y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Soy una extranjera en Sicilia, pero esta tierra me es más grata que cualquier otra. Con estas palabras de la ninfa Aretusa a la diosa Demeter, pertenecientes a la Metamorfosis de Ovidio, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales propone una nueva experiencia de viaje a Sicilia del 22 al 30 de septiembre. Un recorrido diseñado en el que el arte, la cultura y los mitos, florecidos a lo largo de su etapa de influencia griega, serán los elementos clave para disfrutar de un verdadero jardín en el centro del Mediterráneo, un lugar donde siglos de historia han diseñado un paisaje único y fascinante. Más información escribiendo a info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 o a través de su página web www.pausanias.com. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Si Argentina resbala, puede haber un efecto contagio en América Latina. Y los intereses de las empresas americanas, españolas y europeas en Argentina son importantes, ¿no? Con lo cual yo creo que va a haber un apoyo político importante y eso va a facilitar la negociación. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida. El original. Con Luis Vicente Muñoz. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Thank you. El invitado que tenemos hoy, ya por el allí por el año 92, publicó una obra sobre la leyenda negra de Felipe II. Han pasado muchos años y recientemente se ha publicado una obra donde se replantea nuevamente ese concepto tan discutido de leyenda negra. Hoy va a estar con nosotros Ricardo García Cárcel. Él es catedrático de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Barcelona, correspondiente de la Real Academia de la Historia y profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas. Además, Premio Nacional de Historia por su libro La herencia del pasado, las memorias históricas de España, editado en 2011. Y acaba de publicar El demonio del sur, que precisamente, como decía yo, el subtítulo es La leyenda negra de Felipe II, editado con cátedra. Ricardo García, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Gracias a usted. Bueno, lo primero de todo sería definir el concepto de leyenda negra, un término que nos remonta al primer cuarto del siglo XX, ¿no? Sí, efectivamente. El presunto padre del término leyenda negra, aunque ahora es discutida esa paternidad, fue Julián Juderías, que escribió un libro justamente hace 100 años con el título de leyenda negra. Y que con ese título Julián Juderías se refería a la visión negativa, a la crítica fatalista de España, que presuntamente, según él, desde todos los países y desde la noche de los tiempos se había hecho contra España. No hay que olvidar que la obra de Julián Juderías, claro, se inscribía en el marco de la generación del 98, él era un hombre, digamos, de la generación del 98, y que estaba muy, muy condicionada esa visión por la Semana Trágica de Barcelona, las críticas que desde Europa se habían hecho a la represión llevada a cabo por el gobierno Maura de los o sobre los anarquistas en aquel momento, la pérdida de peso, la pérdida de las últimas colonias españolas y por lo tanto la pérdida de peso de España en el horizonte universal. Todo eso condicionó la imagen que Julián Juderías trazó de una España literalmente asediada por el enemigo externo, con el eje argumental permanente del no nos quieren, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Bueno, como refleja usted en el libro, no podemos hablar de Felipe II como padre de leyenda negra, sino que podemos hablar de antecedentes, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es decir, el término, yo lo que he hecho, yo en el año 92, como usted ha recordado, yo escribí un libro sobre la leyenda negra en el que pretendía, en un contexto político muy diferente al que había escrito Julián Juderías, el contexto del año 1992, pues era un contexto eufórico, vivíamos el optimismo de las Olimpiadas, de la reciente incorporación de España a la Unión Europea, y me parecía a mí, repito, en el año 92, que había llegado el momento de desdramatizar ese término de leyenda negra, de enterrarlo en definitiva como algo superado y celebrar la normalización de España en el contexto general europeo. La sensación que he tenido en los últimos años es que, contrariamente a lo que yo pensaba en el 92 cuando escribí el libro sobre la leyenda negra, es que hemos que quizá el problema de la autoestima nacional, que es el problema que a mi juicio subyace en el concepto de leyenda negra, pues está más presente que nunca y no lo hemos superado. Quizá el problema de fondo no es el no nos quieren que decía Julián Juderías, sino el problema de fondo es que no nos queremos los propios españoles entre nosotros. Y quizá eso ha llevado a resucitar el término leyenda negra, que ahora ciertamente está muy de moda, muy presente con varias publicaciones y con mi libro, que a diferencia del que escribí en el año 92, lo que ahora yo me planteo es una mirada a uno de los temas de la leyenda negra, porque la leyenda negra incide, por supuesto, en el tema americano, en la crítica de la conquista y colonización de América, incide en el tema de la Inquisición, incide en Felipe II, incide en el carácter español. Yo lo que he hecho ha sido focalizar la atención de la leyenda negra ahora, en este libro, solo en un personaje, que es el personaje polémico y tremendamente polisémico, de infinidad de significados, que es el de Felipe II. Pues centrándonos ya en el monarca, en Felipe II, ¿cómo era a nivel de personalidad? Ya nos hablaba de polémico, en ese sentido también, iba la redundancia, tuvo una polémica personalidad, ¿verdad? Es un personaje sin duda apasionante, porque es un personaje que ha polarizado opiniones radicalmente contrarias, ya en su tiempo, y por supuesto a lo largo de la historia. Ya en su tiempo hubo de él la imagen positiva que él cultivó, que él potenció, de rey prudente, de rey que primaba por encima de todo la razón de Estado, la prudencia política, y por el contrario, la visión radicalmente hostil, fundamentalmente promovida desde la Europa protestante, que es la del demonio del sur, cuyo término, el término que le da nombre al libro, es el término que usó Voltaire en el siglo XVIII para definirlo. Por lo tanto, entre esos dos polos, demonio del sur y rey prudente, es donde hay que situar una personalidad compleja como la de Felipe II, que fundamentalmente en tres ámbitos que yo analizo en el libro. Por una parte, el carácter del rey, el rey oscuro, rey impenetrable, rey de carácter enormemente retorcido y con muy escasa capacidad de empatía hacia su gente, y que se generó ciertamente por ese carácter pues infinidad de enemigos. Luego la otra vertiente negativa de él es la del rey fanático, la del rey, en fin, absolutamente convertido en luz de Trento y martillo de herejes y brazo derecho de la cristiandad, es decir, enarbolando él solo la bandera del catolicismo militante frente al protestantismo. Y por último, la imagen que quizá más sensibilizó a la sociedad de su tiempo y que luego ha sido carne de literatura, que es la del rey parricida, la del rey presunto asesino de su hijo don Carlos, que se ha convertido en un personaje pues literalmente, digamos, muy rentable desde el siglo XVI hasta el siglo XX, y en particular en el romanticismo, pues con las obras de Schiller y con la ópera de Verdi, ¿no? Sin duda ha sido don Carlos, el hacer don Carlos ha sido el aspecto que quizá más sensibilidades hostiles a Felipe II ha generado. Ahora le preguntaremos sobre este asunto, en la parte final del libro lo trata y es un aspecto muy, muy interesante. Antes de eso, ¿qué relación guarda pues un personaje como Antonio Pérez con la leyenda negra de Felipe II? Pues fundamental, realmente. Y por otro, primero, testimonio de lo que estábamos comentando antes, que lo que uno se plantea es si el problema de la leyenda negra es la crítica negativa que se hace desde fuera, o si el problema lo tenemos dentro, es decir, si la leyenda negra empieza por las críticas, las autocríticas destructivas, muchas veces que desde la propia España se han hecho y bueno, históricamente, y hasta me atrevería a decir que se siguen haciendo, ¿no? Hay una extraña pasión autodestructiva en nuestro país que a mí siempre me preocupa. Pero yéndonos al siglo XVI, efectivamente el personaje de Antonio Pérez es el personaje del secretario multiusos, secretario hombre de absoluta y total confianza del rey, tan enormemente retorcido y complejo y cóncavo en su carácter como el propio rey, que le fue útil hasta que en un momento determinado, que fue el hacer Escobedo, el asesinato del hombre de confianza de don Juan de Austria, pues la situación se complicó y ya no pudo Felipe II defenderlo, tuvo que encarcelarlo, y ahí entra naturalmente pues la naturaleza o la capacidad de Antonio Pérez para escaparse de todas las cárceles y acabar convirtiéndose en un exiliado de la monarquía española en Francia, en Inglaterra, y desde luego generando una corriente de opinión absolutamente hostil a Felipe II. La leyenda negra de Felipe II no se entendería ciertamente sin un personaje como Antonio Pérez. Ricardo, a nivel popular, ¿quisieron los españoles a Felipe II? ¿Cómo fueron las críticas? No, Américo Castro escribió ya un capítulo de su libro La realidad histórica de España en la que decía literalmente los españoles no quisieron a Felipe II. Y ciertamente, claro, generalizar todos los españoles sería completamente abusivo, pero que sin duda Felipe II propició opiniones hostiles por parte de muy diversos sectores sociales, nobles desairados porque no había cuidado las relaciones con ellos como deseaban. Clérigos que consideraban que Felipe II priorizó su propio papel de defensor del catolicismo respecto al Papa. Consideraban que el Papa era el que tenía que haber hegemonizado la defensa del catolicismo y no Felipe II, lo cual, repito, supuso enfrentamiento. Estuvieron también en contra de Felipe II pues los foralistas aragoneses que reivindicaban la defensa de los fueros y que precisamente por el hacer Antonio Pérez, pues Felipe II acabó arramblando contra el Justicia de Aragón, decapitando al representante de esos derechos aragoneses, que era Juan de Lanuza, el Justicia de Aragón. Como verá, pues son distintos sectores sociales los que acaban efectivamente representando una opinión negativa contra Felipe II, que Felipe II nunca pudo o supo neutralizar. Es cierto que él intentó construir lo que yo llamo en el libro leyenda blanca, es decir, una imagen favorable de sí mismo. Articuló promovió una literatura fiel a su persona, Lope de Vega. No hay más que leer la obra El mejor alcalde del rey para darse cuenta de lo que supone una literatura favorable al rey. El arte, los artistas estuvieron también propicios a generar una imagen favorable de Felipe II, pero globalmente la cultura de su tiempo no... Él no supo lo que se llama ahora construir un relato favorable a sí mismo, o suficientemente favorable como para neutralizar las opiniones negativas que sobre él se vertían. Y por tanto, la leyenda negra, también hay que decirlo, no se entiende sin asumir el fracaso de esa leyenda blanca. Bueno, hablaremos de esa faceta parricida que ya nos adelantaba Ricardo. Antes también, otros dos características que iban a marcar, ¿no?, la imagen de Felipe II, y uno de ellos fue la Inquisición y también una clara vinculación a ese absolutismo más despótico, ¿no? Sí, sin duda. El reforzó la Inquisición, el papel, digamos, de la persecución de todos los herejes, todo disidente en definitiva fue considerado hereje, y como digo, el protestantismo particularmente se convirtió en una obsesión, en una auténtica fijación del rey, y los autores de fe, no hay que olvidar que el reinado de Felipe II prácticamente empieza con los dos autores de fe inquisitoriales de Valladolid y de Sevilla de 1559 y el procesamiento nada más y nada menos que del arzobispo de Toledo, Bartolomé de Carranza. Eso es el punto de partida de un reinado que efectivamente se va a caracterizar por querer ser el martillo de herejes, querer ser la representación del catolicismo más integrista, más duro, ¿no? Y eso, claro, en el mundo, digamos, en la Europa póngale todas las comillas que quieran, en la Europa liberal de su tiempo, pues efectivamente él ha pasado a ser la representación, Felipe II, es la representación pues del rey integrista, del rey fanático, del rey despótico que impone su poder absoluto a cualquier tipo de resistencia. Bueno, estamos hablando con Ricardo García Cárcel, él es autor de El demonio del sur, la leyenda negra de Felipe II, un libro editado recientemente por Cátedra. Como decíamos, uno de los mayores estigmas fue ese presunto asesinato de su hijo y heredero, el príncipe Don Carlos. Debate claro que hay con las fuentes documentales. Bueno, ¿cuál es la versión oficial del caso y cuál es la oficiosa? La versión oficial del caso es simplemente es muerte natural después de un apresamiento desde el 20 de enero de 1568 al 24 de julio de 1568, es decir, medio año preso en una habitación de palacio por decisión de Felipe II, por decisión de su padre, y Don Carlos, el hijo, fallece de muerte natural. Esta es la versión oficial. La versión real posiblemente no diste mucho, no haya gran distancia respecto a esa versión oficial, que es posible que muriera efectivamente de muerte natural, y de muerte natural fruto de los excesos en el comer, en la bebida, en el maltrato que el propio príncipe Don Carlos, personaje con una carga neurótica y psicopatológica pues notable, es un personaje que se degradó más aún, digamos, de lo que físicamente hacía en fuera de la prisión, se acabó de degradar vitalmente durante esos meses de estancia en la cárcel. Y repito, posiblemente muriera de muerte natural, pero la responsabilidad de Felipe II siempre los historiadores la han centrado en un hecho muy concreto, que es que le dejó morir. O sea, que efectivamente Felipe II no contribuiría de alguna manera a la muerte del hijo. ¿Por qué? El problema que los historiadores se plantean ya no es la naturaleza de la enfermedad que le llevó a Don Carlos a la muerte, sino por qué lo apresó, por qué lo trató tan desdeñosamente, por qué hizo gala de esa frialdad emocional de un padre que presuntamente quería muy poco a su hijo. Este es el problema. Y el problema, desde mi punto de vista, que se literariamente se condujo por la vía del príncipe enamorado, por los presuntos amores incestuosos de Don Carlos con su madrastra Isabel de Valois, pues, verdad, esta versión literaria queda completamente desechada. Y sin embargo, es evidente que fue un príncipe enfermo física y psicológicamente. Pero quizá la mayor aportación del libro, por mi parte, radica en incidir en el perfil del príncipe rebelde, en el perfil de un príncipe extravagante, muy, muy extravagante, de comportamientos, digamos, muy, muy exóticos, y que se convirtió consciente o inconscientemente, posiblemente fue utilizado por enemigos de Felipe II como representación de una alternativa política al rey. Y el rey, y evidentemente Felipe II, pues sospechó de que el príncipe quería mandar demasiado pronto, tenía ambiciones políticas excesivas. Y quizá en ese punto hay que entender el apresamiento y hay que entender esa actitud pasiva de Felipe II respecto a su hijo, de, como se ha dicho, dejarlo morir. Nos hablaba de ese aspecto, ¿no? El príncipe rebelde, pero hay los relatos que hay de Don Carlos, también resulta complicado distinguir la realidad de lo que no lo es, ¿no? Por supuesto, porque no tenemos fuentes. El problema con el príncipe Don Carlos, puedo asegurar que yo he buscado debajo de las piedras, si me permite la expresión, en este libro, todas posibles fuentes respecto al príncipe Don Carlos. Y realmente las crónicas que nos describen, los textos que nos describen la prisión y la muerte de Don Carlos, son textos que, aunque se han dado, muchos historiadores los han dado como coetáneos del momento concreto en el que, de 1568, se demuestra en el libro que son más tardíos y, por lo tanto, no son creíbles, son construcciones literarias posteriores a la realidad. Dicho de otra manera, no contamos con fuentes directas, fiables, respecto a hechos tan trascendentes como el de la prisión y la muerte de Don Carlos. Y es muy, muy lógico que sea así, que no queden constancias de fuentes, porque todas las cartas, todos los posibles documentos concretos que pudiera vincular a Felipe II con este tema, el propio rey se encargó de quemarlos y de hacerlos desaparecer. Por lo tanto, es impensable hoy encontrar un documento, repito, coetáneo, que nos pudiera acercar a la realidad. Tenemos que construir esa realidad pues a partir de indicios, pero nunca me temo que tendremos pruebas documentales para afirmar rotundamente una determinada hipótesis. Los indicios, en cualquier caso, insisto, sí nos aproximan a la imagen de un príncipe enfermo y de un príncipe que, efectivamente, con sus extravagancias, con su comportamiento un tanto atípico, generó a un padre de perfil tan siempre dado a la sospecha y a pensar mal y al juicio temerario sobre su hijo, pues le llegó al padre a la convicción de que ese hijo no podía ser su sucesor porque la monarquía estaba literalmente en peligro. Aun sabiendo, como nos decía ahora mismo, que estaba enfermo, en cuanto a la salud también se ha exagerado muchísimo en los relatos. Se ha exagerado, y se ha exagerado porque realmente yo también he mirado con atención los cuadros, los retratos, que hay varios retratos del príncipe Don Carlos, y o es la benevolencia de los pintores o no. Lo cierto es que la imagen física de Don Carlos, sobre todo los cuadros que son anteriores al famoso accidente del 19 de abril de 1562, la caída por la escalera, el golpe en la cabeza enorme que se dio y que estuvo entre la vida y la muerte varios días, hasta esa fecha realmente el perfil de la enfermedad de Don Carlos no parecía ser más allá de las fiebres tercianas y cuartanas que le afectaban con muchísima frecuencia. Repito, no parecía ser el de un príncipe con una patología, una naturaleza tan patológica. Es justamente después de ese accidente, en el que intervinieron, lo trataron varios médicos, entre otros el maestro, el padre de la anatomía europea, Vesalio, el gran Vesalio, fue uno de esos médicos que lo trató y que posiblemente le hizo una trepanación en la cabeza. Lo cierto es que a partir de ese accidente, sí, los 6 últimos años de Don Carlos, el proceso patológico se radicaliza y la naturaleza de un príncipe ya de naturaleza enclenque, pues acaba ciertamente convertido en un guiñapo, si se me permite la expresión. El último príncipe Don Carlos es una persona física y psicológicamente completamente caricaturesco. Usted en el libro también habla sobre ello. ¿Qué relación mantuvo el Don Carlos con las mujeres? Bueno, yo he tratado un capítulo sobre con las relaciones con las mujeres precisamente porque, como les decía hace un momento, el perfil literario que más ha vendido de Don Carlos, y particularmente la obra de Schiller y la ópera de Verdi van en esa dirección, en la dirección de generar una imagen escandalosa de un príncipe entendiéndose nada más y nada menos que con su madrastra, con la tercera mujer de Felipe II. Evidentemente eso yo lo he analizado, he buscado, he mirado qué posibles relaciones pudieran haber entre el príncipe e Isabel de Valois y no he visto en ningún momento sombras que hicieran pensar en la fiabilidad de una relación incestuosa. Su relación con las mujeres pues fue una relación, digamos, normal, con apuntes, sí, de violencia que reflejan efectivamente un perfil psicológico de persona con problemas serios, emocionales, con problemas psicológicos graves. Y ya para terminar, Ricardo, ¿qué balance podemos hacer sobre Felipe II? Usted habla de fracaso de la leyenda blanca, que ya también nos lo anunciaba al principio de la entrevista. Sí, me parece fundamental el tema del fracaso de la leyenda blanca porque efectivamente es un hecho cierto que lo que ha prosperado más entre las dos imágenes a las que yo me refería antes, la imagen buena del rey prudente y la imagen torva y negativa del demonio del sur, ha prosperado sin duda mucho más la del relato negativo. Y lo cierto es que Felipe II sí intentó, como les decía hace un momento, intentó construir esa leyenda blanca y significativamente pues una obra como la Apología de Orange, que es una de las obras emblemáticas de la leyenda negra contra Felipe II, pues escribió un intelectual orgánico, digamos, de la corte, Pedro Cornejo, escribió una obra que se llamaba Anti-Apología, es decir, una obra de rechazo puntual de todo el argumentario que había seguido Guillermo de Orange. Pero, sin embargo, nadie ha conocido esa obra de la Anti-Apología, no se divulgó, no ha tenido la menor difusión, y por supuesto hoy día nadie la conoce. Por lo tanto, el triunfo del relato negro sobre el relato blanco me parece incuestionable, y ahí está ciertamente probablemente el punto más doloroso de la imagen de Felipe II, el fracaso del propio rey a la hora de construir su gloria, ¿no? Ahora, ¿cómo la historia, el balance, usted me pedía el balance final del reinado de Felipe II? Es que en la historia los blancos y los negros no son ciertos, no son creíbles. Uh-huh. Y el rey Felipe II plantea un montón de aristas que lo convierten en un personaje complejo. Desde el punto de vista cultural, sin duda, su labor fue extraordinaria. El siglo de oro, el llamado siglo de oro, no se entendería la enorme producción literaria y artística de ese siglo de oro, no se entendería sin la figura de Felipe II. La atención que él prestó a la ciencia pues es indiscutible y ha sido perfectamente subrayada por muchos historiadores. Yo pienso que la biografía que sigue siendo más aconsejable de Felipe II pues es la clásica biografía de Geoffrey Parker, porque ahí están muy bien marcados efectivamente los puntos blancos y los puntos negros del personaje. Sin duda, complejo y apasionante Felipe II. Uh-huh. Como apasionante resulta El demonio del sur, la leyenda negra de Felipe II, un libro escrito por Ricardo García Cárcel, que ha estado hoy con nosotros de invitado, está editado por Cátedra. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, haber estado con nosotros en Ágora. Gracias, muy amable. Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria, un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Eduardo Martí, fundador de Junior Acherne. Cuando Edison inventó la lamparita eléctrica, los fabricantes de velas se quejaban y obligaron a la legislatura inglesa a pasar leyes que cobraran impuestos sobre las ventanas. Por eso usted ve edificios en Londres con las ventanas tapiadas, pues se le cobraron un impuesto a la ventana. Capital Radio, te escuchamos. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. ¿Eres inversor o quizá buscas financiación para tu empresa? Capital Radio te ofrece a diario espacios para conectar con las mejores ideas de emprendedores innovadores. Escucha a Eduardo Castillo en After Work, a Laura Blanco con Financia tu Pyme, a Luis Vicente Muñoz con Mentoring o el programa del Private Equity. Tanto si buscas dinero como si buscas dónde invertirlo, encuentra con quién hacerlo en Capital Radio. Al comenzar el siglo XVII, la monarquía hispánica lleva un lustro estancada en un conflicto en Flandes que consume sus ejércitos y sus recursos. Pero un general con excepcionales dotes para la guerra emerge para remover la situación. Sigue este mes con Despertaferro e Historia Moderna las dinámicas campañas de Ambrosio de Spínola contra su archienemigo, el líder de los rebeldes holandeses, Mauricio de Nassau. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Lo siguiente que les vamos a contar puede sonar a ciencia ficción, pero no lo es, y es que recientemente se ha publicado que el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, ha logrado descifrar el contenido de unas cartas encriptadas que se enviaron entre los años 1502 y 1503 entre el rey Fernando el Católico y Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Ya ven que todavía la historia nos sigue deparando novedades, se sigue investigando y se obtienen nuevos datos. Y para hablar de este asunto tenemos al coronel Jesús Ansón Soro, el secretario general del Museo del Ejército, y le damos la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias por invitarme también a participar en el programa. ¿En qué consisten estos documentos que han sido descifrados? Estos documentos son cuatro cartas, fechadas en 1503, 1506, 1502 y 1505, que eran unas cartas que enviaba Fernando el Católico a Gonzalo Fernández de Córdoba, gran capitán. Coinciden con las campañas de Italia, cuando estaba Gonzalo Fernández de Córdoba como jefe de la expedición, como jefe de las tropas en Italia, o después como virrey. Uh-huh. ¿Podría hablarnos un poco, grosso modo, del contexto histórico en el que se escribieron estas cartas? ¿Qué ocurría en este momento en España? La verdad es que es una época excitante en España, porque tenemos que ir a los orígenes, que era en 1492, en la finalización de la Guerra de Granada, y luego empezaba un proceso en España que fue, bueno, para asegurar el control del Mediterráneo por el este, y luego toda la colonización de las Canarias y la expansión en Europa de España, ¿no? En 1495, el rey francés Carlos VIII invadió con una fuerza extraordinaria, fueron 38.000 hombres con una gran cantidad de artillería, lo más avanzado en Europa, invadió Italia. en lo que es la península itálica, porque tiene que pensar en Italia como pensamos ahora, ¿no? Entonces recurrió Italia de norte a sur hasta conquistar el reino de Nápoles. Como consecuencia de esta invasión, y porque vulneraba el Tratado de Barcelona, Fernando el Católico reaccionó y mandó una expedición a Italia para enfrentarse para en apoyo de su primo Fernando II, para proteger, creo que principalmente para proteger Sicilia y para frenar de alguna manera la ofensiva francesa. En España, pues bueno, era toda la expansión del Atlántico y la situación pues era más o menos controlada, ¿no? A mí a veces me sorprende muchísimo en una demografía que tenía España en esa época de 7 millones y poco de habitantes, todas estas empresas que acometió, ¿no? Tanto el control del Mediterráneo como toda la expansión americana, ¿no? Una demografía tan corta, ¿cómo se pudo hacer una empresa como esta, ¿no? Unas empresas como esta. Bueno, pues entonces, en esta primera campaña del Gran Capitán, logró expulsar a los franceses de Italia y el Gran Capitán, una vez finalizada la misión, volvió a España. Posteriormente, en 1499, de nuevo, pues los franceses volvieron a invadir con otra fuerza, en virtud de un tratado que firmaron con España, el territorio italiano, y los turcos, Bayeceto II, que era el que regía el Imperio Otomano, pues ocupó la isla de Cefalonia, en lo que es la entrada del Adriático, ¿no? Esta isla que llevaba cientos de años en poder de Venecia. Se constituyó la Liga Santa y se designó al Gran Capitán para que fuese a recuperar, para que fuese a frenar el Imperio Otomano en el Mediterráneo. Después de una batalla épica en la isla de Cefalonia, logró por primera vez derrotar al Imperio Otomano. Y allí en esta es curioso del lugar en el que se tuvo lugar la batalla, que fue la isla de Cefalonia, donde aproximadamente 70-80 años después tuvo lugar la batalla de Lepanto, otra vez también contra el Imperio Otomano. A la vuelta de la campaña de Cefalonia, el Gran Capitán ya no regresó a España, sino que se quedó en Italia y se tuvo lugar de nuevo la segunda campaña de Italia contra los franceses. Esta batalla culminó, esta empresa, este proyecto culminó con las batallas de Cediño y Gavillano y de nuevo se logró echar a los franceses el 2 de octubre de 1504, perdón. Y así en ese punto es donde es la situación en la que nos encontramos. O sea, los reyes católicos tienen, por una parte, que controlar el Mediterráneo, frenando la expansión de los franceses en Italia, frenando la expansión del Imperio Otomano en el Adriático y en el norte de África, y por otro lado pues está toda la empresa de expansión americana, ¿no? Así llegamos a 1504, donde un hecho muy significativo va a tener una importancia trascendental, que es la muerte de Isabel la Católica en 1504, en noviembre de 1504. Esto provoca una hecatombe para la sucesión de Castilla, aunque estaba previsto en el testamento de Isabel la Católica, que es así, se encargaba de la regencia Fernando el Católico, pero provocó muchas reacciones en contra, ¿no? Y luego, pues ya, pues una situación en la que nos encontramos de la presencia española en Europa, toda la preocupación por mantener el equilibrio en Europa y el equilibrio en Europa con Francia, con el Imperio Sacro, el Sacro Imperio Germánico, con Flandes, con Borgoña, en fin, entonces era España, digamos, la potencia hegemónica en esa situación y eran las preocupaciones de la situación que nos encontramos en España en ese momento, ¿no? Los reyes católicos tratando de controlar esta situación en dos áreas, en dos vertientes, la vertiente mediterránea, europea y la vertiente americana. Bueno, eso en cuanto al contexto histórico, pero ¿dónde se encontraban estas misivas? ¿Dónde estaban? ¿Y cuándo y por qué se decide que intente descifrarlas el CNI? El 3 de diciembre de 1515 murió el Gran Capitán. Entonces, en 1515 se decidió organizar una exposición temporal para reconocimiento de la figura del Gran Capitán, de su labor en la historia, el reconocimiento de las revoluciones que hizo en la táctica y demás, ¿no? Entonces empezó todo un proceso de investigación en el que, por amabilidad y por deferencia de los duques de Maqueda, tuvimos acceso a los archivos familiares de los duques, ¿no? Entonces, entre un gran número de cartas entre el gran capitán y los reyes católicos, pues aparecieron estas cuatro cartas cifradas. Y de principio fue un motivo, una preocupación de investigación del Museo del Ejército y de la y el comisario de la expedición, pues lograr descifrar estas cartas, a ver lo que ponían, porque eran totalmente indescifrables. Entonces hicimos algunos intentos para el descifrado, acudiendo a instituciones académicas, acudiendo a distintas instancias, y no siempre nos ponía muchas dificultades por la dificultad que entrañaba, la redundancia, el descifrado de las cartas y demás. Entonces, con ocasión de unas visitas del Centro Nacional de Inteligencia, y les expusimos el problema, ¿no?, que estábamos interesados en conocer el contenido de estas cartas y no había forma de descifrar. Entonces lo tomaron ellos como misión, como preocupación y demás, y después de un periodo de unos meses, pues lograron descifrar el código y lograron dar el contenido de estas cartas. ¿Cuánto han tardado en descifrarlo? Pues tuvieron varios meses, estuvieron, porque claro, es un proceso complicado, no es tan sencillo como parece, ¿no? Porque una primera parte que hay que hacer es conocer la caligrafía de la época, conocer y que saber transcribir los textos en claros, porque normalmente una persona normal y corriente es incapaz de comprender el texto que se encuentra en castellano puro, ¿no? Porque era un lenguaje distinto al que nosotros conocemos ahora. Entonces fue un proceso de transcripción con una paleógrafa que colaboró con nosotros muy amablemente, Laura Camino, fue la que transcribió todas las cartas, la que colaboró en este proyecto, transcribiendo todos los textos, y luego pues todo este proceso es un proceso complejo, porque una vez, incluso las mismas cartas cifradas, dependiendo de la caligrafía que utilizaban, los mismos signos tenían una forma u otra, era un proceso complicado. Entonces tardaron 5 o 6 meses en lograr descifrar estas cartas. ¿En qué consistía la codificación, este lenguaje de símbolos utilizados? Era muy diverso, eran caracteres figurativos, que nos podemos encontrar cualquier cosa. Hay veces que uno ve la carta y parece que son caracteres japoneses, ¿no? Son rayas, flechas, triángulos. Es muy complejo porque no tiene nada que ver con las letras que significa, ¿no? Entonces y además luego estas cartas cifradas, pues están todos los caracteres unidos, o sea, no hay diferencia ni separación entre palabras o letras, ¿no? Entonces era complicado. Y luego los mismos símbolos tienen valores distintos, depende de la localización en la que están y demás, o sea que es un trabajo, es muy curioso. Se ha hecho una labor, el Centro Nacional de Inteligencia ha hecho una labor ahí extraordinaria para lograr comprender estos códigos de hace 500 años, ¿no? Porque y luego también, claro, estamos trabajando en un periodo de tiempo de 4 o 5 años en el que los códigos también cambian. O sea, que no se utiliza un código permanentemente, sino con el paso del tiempo se van modificando los códigos, lógicamente, para que el contrario no pueda verificarlos. Bueno, y habiendo conocido ya todo lo que nos ha contado, ¿qué es lo que dice el mensaje, o mejor dicho, el texto? ¿En qué consisten esas cartas? Las cartas, pues, todo el conjunto, toda la colección epistolar entre los reyes católicos y el gran capitán, son instrucciones de gobierno, instrucciones de legislación, instrucciones muy detalladas de las acciones que tiene que llevar el gran capitán en Italia. Y por otra parte, por parte del gran capitán, pues son informes, propuestas, solicitudes normalmente de refuerzos, que eran comunicaciones entre uno y otro, ¿no? Y es curioso pues ver cómo el Fernando el Católico le da consignas de las zonas que tiene que ocupar en las campañas, de qué es lo que tiene que hacer con los prisioneros notables que han conquistado, etcétera. O sea, que son unas instrucciones muy detalladas, muy minuciosas de lo que tiene lo que el gran capitán tiene que hacer en las distintas campañas en Italia. Bueno, uno de los textos está escrito por el monarca español de su puño y letra, ¿verdad? Sí, es un documento excepcional. Es un documento excepcional por la rareza del mismo, porque era muy raro, era muy extraño que un noble, que un rey escribiese de puño y letra, ¿no? Y en este caso disponemos de una carta manuscrita de Fernando el Católico, ¿no? En la que le dice al gran capitán que cuenta con el apoyo de Mosén Bernardo Villamarín, que era el que llevó todas las campañas marítimas en el Mediterráneo occidental, ¿no? Entonces una carta que escribe de su puño y letra, diciéndole que cuenta con el apoyo de Bernardo Villamarín, que es el almirante, por llamarlo de alguna manera, que desarrolló, que llevó a cabo las campañas en el Mediterráneo occidental. El Mediterráneo oriental eran llevadas a cabo por Lezcano, pues en esta parte son llevadas a cabo por Bernardo Villamarín. Me imagino que cuando la recibió al gran capitán, que además era durante las campañas de Cerignola y Garillano, pues tuvo que alegrar de gran manera saber que contaba con este apoyo, ¿no? Porque siempre andaba muy escaso de fuerzas. Bueno, como decía yo en la presentación, siempre el estudio de la historia nos depara nuevas sorpresas. ¿Qué nos aporta toda esta información, todo esto que se ha obtenido gracias a descifrar estas cartas a la historia de España? Yo añadiría, las cartas estas tienen una relevancia grande, pero sobre todo es la colección epistolar de esta época, pues claro, nos muestra perfectamente la situación en el Reino de España, nos muestra las inquietudes de la situación en el Reino de Nápoles, nos muestra todas las maniobras políticas de Fernando el Católico para mantener este equilibrio en Europa, con Maximiliano I de Austria, con Felipe de Habsburgo, Felipe el Hermoso, en la relación con los reyes de Francia, con Carlos VIII y luego con Carlos VIII y luego con Luis XII, todas las relaciones con los estados pontificios, con el Papa Alejandro VI. Ahí se puede extraer de todo el contenido de estas cartas pues cuál era la situación en todo este contexto, ¿no? Que en esa época pues era el mundo, lo que era el mundo occidental, ¿no? Todas las inquietudes, todos los problemas con los que jugaba sobre todo Fernando el Católico, y la respuesta de cómo utilizaba al gran capitán en este contexto, ¿no? El gran capitán que de alguna manera era el ejecutor de la política exterior de los reyes católicos en el Mediterráneo, en Italia, porque claro, Italia, sur de Italia, que es el Reino de Nápoles, y Sicilia, pues son el control de las comunicaciones entre el Mediterráneo oriental y occidental. ¿Qué relación, y yo no sé si aporta esto algo nuevo, para conocer la relación existente entre Fernando el Católico y el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba? Porque bueno, se han dicho varias cosas. ¿Qué relación existía entre ellos? Es una relación que ha sido estudiada por muchos expertos en historia, muchos historiadores, y es una relación muy curiosa porque hay muy diversas opiniones, ¿no? En mi modesta opinión, pues yo creo que la relación personal entre ellos era buena y era muy cercana y pues siempre buena. Son primos, o sea, los hermanos, los abuelos de los dos eran hermanos, o sea que los usos de la época eran primos, ¿no? El Gonzalo Fernández de Córdoba se educó primero en la corte del infante Alonso, con la que estaba también Isabel la Católica, y posteriormente en 1476 se unió a la corte de los reyes católicos en Segovia. Y allí en esta corte, en la permanencia en esta corte, fue donde el gran capitán se formó en la proximidad de Fernando el Católico, se formó en los ideales de caballería de la época. Entonces la relación con ellos era buena, era cercana, ¿no? Luego la actuación de Gonzalo en la guerra de Granada pues fue muy destacada, ¿no? Destacando, pues sobresaliendo en hechos como la toma de Loja, de Montefrío, etcétera, etcétera. Esta actuación destacada fue lo que hizo de alguna manera que después de la guerra de Granada, en 1495, para hacer frente a Carlos VIII, designen al gran capitán como jefe de la expedición que se ha de enfrentar a Carlos VIII. Que posiblemente esta expedición militar fue la primera que se organizó en España como tal España, ¿no? O sea, y tuvieron la confianza, tuvieron la deferencia de designar, de nombrar al gran capitán como jefe de la expedición. En esa época había capitanes destacados, como era el duque de Alba, o como era el propio hermano de Gonzalo Fernández de Córdoba, Alonso, como había capitanes, el conde de Tendillas, había capitanes muy destacados de la campaña de Granada, y Fernando Católico, los reyes católicos, porque eran los dos, designaron al gran capitán, con una muestra de confianza y de reconocimiento hacia su persona, ¿no? Todo esto, pues, sea, que esta relación hasta ahora pues, es cercana y es muy próxima, ¿no? Hasta que llegamos a 1504. En 1504, el problema que se plantea a Fernando el Católico, cuando muere Isabel la Católica en noviembre de 1504, es que el problema que se plantea, como digo, es mantener la regencia de Castilla. Para mantener la regencia de Castilla, tiene que hacer frente a toda la nobleza que está en contra suya y que apoyan, que prefieren que la regencia de Castilla pase a manos de Juana la Loca, de Felipe el Hermoso, ¿no? De Felipe de Habsburgo. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que en 1506 aparecen o desembarcan en La Coruña Felipe de Habsburgo y Juana la Loca, y en su camino hacia el interior de Castilla van recibiendo el apoyo de toda la nobleza castellana, ¿no? Nobles, que familias nobiliarias que habían prestado el apoyo a los reyes católicos hasta entonces, se pasan a apoyar a Felipe el Hermoso y Juana la Loca. Yo creo que en un afán de recuperar de alguna manera el protagonismo o las prerrogativas que tenía la nobleza hasta entonces, y que los reyes católicos en la constitución de lo que era España entonces, pues habían adquirido mucha preponderancia y mucho dominio sobre, habían creado el ejército permanente, habrían quitado muchas prerrogativas a la nobleza. ¿Qué ocurre? Esta situación lleva a que en mayo de 1506 se firme o se llegue a la Concordia de Villafáfila. Bueno, la Concordia es una palabra que no sé por qué es todo lo contrario que se logró, ¿no? Y mediante esta Concordia de Villafáfila lo que se hizo fue obligar a Fernando el Católico, obligarle a que renunciase a la regencia de Castilla, se inhabilitó a Juana la Loca, la que llamaban Loca. Que pobre esta mujer, yo creo que no estaba loca, al final todos querían que estuviese loca, su padre, su marido, y al final acabó la pobre pues muy mal. Entonces se obligó a Fernando el Católico a renunciarse a la regencia de Castilla y se retiró a la Corona de Aragón, se retiró a Barcelona. Así estamos entonces en 1506, en el que la nobleza ha rechazado a Fernando el Católico, y yo creo que fue un momento crítico en el que la Corona de Castilla estuvo separada de nuevo de la Corona de Aragón. Y entonces, claro, Fernando el Católico se encuentra con que tiene en Nápoles y Sicilia una fuerza. Nápoles no es necesario subrayar que Nápoles y Sicilia eran fundamentales para la Corona de Aragón. Pues tiene en esta zona a Gonzalo Fernández de Córdoba, que era un representante de la alta nobleza castellana, porque representante de la alta nobleza castellana, las tropas que se encontraban allí pertenecían a Castilla, y la campaña se financió en gran medida con dinero de Castilla, y pero claro, entonces era el Fernando el Católico que tenía en Nápoles a un noble castellano, que aunque eran cercanos, pero un noble castellano, que en un momento determinado podría orientarse hacia Felipe de Habsburgo, ¿no? Claro, en esta situación, ¿qué hizo Fernando el Católico? Aparte de ordenar en veces sucesivas que regresase, primero le hizo regresar las tropas a la España para atender a una campaña en norte de África, y le nombró virrey quitándole el mando de las tropas. Luego, posteriormente, le dijo que volviese a España. Como no fue, en 1506 decidió ir a Nápoles, Fernando el Católico, a entrevistarse con el gran capitán, y en 1507, cuando volvía, se trajo a gran capitán hacia España. Le quitó el mando y nombró como virrey de Nápoles a Juan de Aragón, conde de Ribagorza, que era un sobrino suyo. O sea que de alguna manera se puede entender que el Fernando el Católico quiso deshacerse de un posible problema. Si Fernando el Católico partió de España hacia Nápoles a primeros de septiembre de 1506, ¿sí? Luego ocurrió que a finales, en el 16, o el 20 y tantos de septiembre, murió Felipe de Habsburgo. Entonces, Fernando el Católico se encontraba de viaje hacia Nápoles, ¿no? Entonces, claro, al desaparecer Felipe el Hermoso, se tuvo que hacer cargo de la Corona de Castilla, como regente de nuevo, Cisneros, otro de los grandes hombres de España. Desapareció el problema de la regencia de Castilla, y cuando en primavera-verano de 1507 volvió Fernando el Católico, se hizo cargo de nuevo de la regencia de Castilla. Pero claro, tenía problemas y seguía manteniendo problemas con la nobleza castellana, que de alguna manera peyorativa le llamaban el viejo aragonés, aferrado al católico, ¿no? Entonces se trajo a Gran Capitán a España, estuvo un año en la corte en Burgos, ahí se asfixiaba la falta de actividad y bueno, finalmente como alcaide de Loja, acabó en un semidestierro como alcaide de Loja, ¿no? Entonces luego fue una obsesión, una vigilancia obsesiva de Fernando el Católico sobre el Gran Capitán hasta el momento de la muerte, ¿no? Porque el Gran Capitán recibió ofertas de convertirse en oronero de las tropas de los Estados Pontificios. Parece ser que incluso se le propuso constituirse como rey de Nápoles, no virrey, sino rey de Nápoles con propio reino. Los franceses parece ser que también le ofrecieron pasar a ofrecer sus servicios a Francia. Y entonces era una obsesión tremenda de Fernando el Católico para mantener vigilado y controlado al Gran Capitán por el carisma que tenía este personaje, que es uno de los grandes personajes de España que podía tener en la nobleza castellana y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que de una relación personal que era próxima y que era afable, al final se convirtió por problemas o por situaciones de Estado en una relación muy convulsiva. Esa es mi opinión, que bueno, es una cosa que se deduce un poco de los escritos que se pueden leer y más, y yo creo que es así como lo entiendo yo, ¿no? O sea, que es un poco, son basados en hipótesis o en escritos que de alguna manera parece que van en esta dirección. Porque también se baraja la hipótesis de que era un poco de celos de Fernando el Católico por el carisma, el conocimiento, por lo que arrastraba el Gran Capitán, pero yo creo que un rey está muy por encima de uno de sus capitanes, ¿no? O sea, y creo que el problema que realmente se trataba era un problema de Estado, que era la necesidad, la preocupación de Fernando el Católico por mantener unida la corona de Castilla y de Aragón. Uh-huh. Bueno, en cuanto a los mensajes descifrados, era muy habitual el uso de este tipo de mensajes en la España del siglo XVI. La política exterior de los reyes católicos tuvo una preocupación permanente por este asunto, ¿no? Y fue un motor de desarrollo de todos los sistemas de cifra en la época. Se utilizaban tablas de cifrado, nomenclatos, se utilizaban caracteres figurativos como estos, se utilizaban distintos sistemas de cifrado porque era muy complicado. Pueden imaginarse que en la situación en Italia, entre España y Italia, con todo el trasiego de comunicaciones desde España hasta la península itálica, pues ahí intervenía en todos estos asuntos, intervenía Francia, intervenía el Sacro Maximiliano I, el Sacro Imperio Germánico, los Estados Pontificios, las ciudades de Estado, Milán, Venecia, y entonces las alianzas que se construían, las estrategias militares, las traiciones que se maquinaban, era fundamental. Y el hecho de que una comunicación de este tipo cayese en manos de los contrarios podía provocar un desastre, ¿no? Entonces era una preocupación constante y permanente el mantener la seguridad de las comunicaciones. Igual que es ahora, o sea, la preocupación por la seguridad en las comunicaciones es un asunto de entonces y que perdura en el tiempo, porque ahora las empresas y las instituciones tienen las mismas preocupaciones, y tenemos los ejemplos en cualquier noticia de la actualidad, ¿no? Cuando una noticia, una información pasa a manos de los contrarios o se hace pública, ¿no? Entonces, pues, en esta época los reyes católicos, con toda la política exterior que estaban desarrollando a nivel global, entendiendo el mundo, pues entonces, pues claro, era una preocupación permanente y constante y de gran trascendencia. Uh-huh. Jesús, ¿dónde están actualmente las misivas que se han desfilizado? ¿Se pueden ver? Las misivas pertenecen al archivo familiar de los duques de Maqueda. Entonces, con ocasión de la exposición que se organizó sobre el Gran Capitán, estuvieron expuestas en el Museo del Ejército y luego se expusieron en Granada y en Córdoba. Y una vez que finalizó la exposición, se devolvieron a los propietarios, que son los duques de Maqueda. Entonces ellos las tienen en su archivo familiar. O sea, que las cartas están en manos de sus propietarios, lógicamente. Bueno, ya para terminar, no sé, preguntarle si existen más documentos escritos con este lenguaje de signos que en el futuro permita obtener más información. Bueno, no conozco exactamente, pero estoy seguro en la Biblioteca Nacional, en el archivo de Simancas, un archivo de la Corona de Aragón, hay documentos con esta cifra, ¿no? Y una de las cosas, una de las consecuencias de que se prevén del descifrado de estas cartas es que estos mismos códigos, este mismo sistema, se pueda utilizar para descifrar todos estos documentos, ¿no? Que es una aportación a la historia, una aportación científica de gran valor, creo yo, ¿no? O sea, que yo creo que es lo que se ha hecho, lo que se ha logrado con este, en este proyecto, pues bueno, puede ser aplicable para muchos más documentos, para muchos más documentos y demás. O sea, que es una cosa, yo creo que puede tener una repercusión grande y puede tener unas consecuencias beneficiosas, unas consecuencias científicas muy importantes. Bueno, pues el estudio de la historia siempre nos depara sorpresas y aquí tenemos un claro ejemplo que hay que seguir estudiando y nuestra historia. Hemos estado hablando con el coronel Jesús Ansón Soro, él es secretario general del Museo del Ejército. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora Historia. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad que me han dado de explicar un poco más este asunto. Este mes, Despertaferro Arqueología e Historia desciende a los bajos fondos de la España del Siglo de Oro en busca de la España de la picaresca, un mundo de ociosos, tahúres, ampones, falsos mendigos y espadachines que crecía por las grandes urbes imperiales como Madrid o Sevilla y que fue la inspiración de una de las manifestaciones literarias más asombrosas de nuestra historia, la novela picaresca, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. El riesgo italiano es de otra galaxia y sería un error analítico serio confundir lo que está ocurriendo en Italia con la situación abierta en nuestro país. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Normalmente, cuando se habla de Inglaterra, se habla de hombres valerosos, un gran ejército, una gran flota, pero hoy vamos a hablar de todo lo contrario. Vamos a hablar de Inglaterra derrotada, nada más y nada menos. Y si es a manos de los españoles, pues oye, hay que ensalzarlo muchísimo más. Y para ello tenemos con nosotros a Álvaro van der Brühl. Él es historiador y escritor y autor precisamente de ese libro editado por la Feria de los Libros, Inglaterra derrotada. Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Agradeceros a vosotros la oportunidad y nada más que, bueno, que vamos al toro. Bueno, a lo largo de nuestra historia pues se han infligido derrotas a los británicos que han sido, digamos, olvidadas, más de las que podemos llegar a pensar, ¿no? No hay ninguna duda. Lo que pasa es que en la memoria histórica de nuestro país, ignoro por qué razón, pero a mí me parece sorprendente que no hayamos reivindicado hechos de armas que nos han dado muchísimo prestigio frente a un rival de una talla extraordinaria. Y eso es lo que me hace tener, pues no sé, suspicacia con respecto a la historia de nuestro país, que es muy endeble en algunos aspectos. Y los británicos, como ahora veremos ya en el capítulo que vamos a dedicar a Blas de Lezo, entre otros, pues si quieren fulminarse algo de sus libros de historia, pues también lo hacen, ¿no? Algo que no les conviene contar. Bueno, yo personalmente tampoco quiero pensar que ellos hayan vivido en un ocultamiento deliberado de los hechos de armas en los cuales tuvieron pérdidas extraordinarias, ¿no? Pero sí es cierto que sus historiadores han sido más rigurosos que los nuestros con respecto a esos hechos de armas en los cuales España infligió severas derrotas y durísimos correctivos a los ingleses, sobre todo en el mar, ¿no? Porque en tierra éramos imbatibles durante mucho tiempo, pero en el mar, que era más bien un dominio suyo, nosotros les aplicamos severísimos correctivos, y eso es lo que a mí me sigue extrañando, que nuestra historia quede, bueno, pues solapado o oculto, ¿no? Bueno, son dignos y correosos rivales los ingleses, eso hay que reconocerlo, pero también han sufrido grandes derrotas, como vamos a ver en los próximos minutos. Por ejemplo, en este libro, en este trabajo, se recogen varias de esas batallas, La Rochelle, Castilla, golpea Inglaterra. ¿Cómo se produjo esta batalla? Bueno, nosotros normalmente parece ser que nuestra historia importante empieza con el advenimiento de los Austrias y parece ser que se acaba en Trafalgar, ¿no? Y bueno, pues el colofón la verdad es que fue muy duro, pero no hace honor a las severísimas derrotas que infligimos a los ingleses durante más de 300 años. Pero antes de todo esto hubo unos prolegómenos en los cuales los castellanos, muy airados, a partir de 1350 aproximadamente, empiezan a incendiar Inglaterra, atacar los puertos ingleses del sur, etcétera, ¿no? Plymouth, Rey, en fin, todos estos puertos, Southampton. Entonces, incluso llegan a incendiar Londres en la época del almirante Tovar, ¿no? Entonces, esta parte me llama mucho la atención porque es necesario ponerla en valor, puesto que no se trata de españolizar España a través de banderitas, sino sencillamente de recuperar nuestra memoria histórica de una forma serena y tranquila. Bueno, precisamente nombraba al almirante Tovar, para aquellos que no lo conozcan, ¿quién era y qué golpe asestó en Londres, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, vamos a ver, antiguamente, estamos hablando del siglo XIV, Londres gravitaba en torno al puerto de Gravesend. De hecho, todo el flujo comercial de alguna forma pues fluía por este puerto, ¿no? Este importantísimo puerto que está en la bocana del Támesis. Entonces, bueno, pues lo que no entendemos como es actualmente la configuración de Londres no tiene que ver nada con la que en aquella época geográficamente estaba escrita, ¿no? Más bien se trataba de Gravesend como la puerta de entrada y salida de Londres, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, pues Tovar, muy enfadado por los continuos desaires que ocasionaban los ingleses a la flota castellana en su circulación por el Canal de la Mancha. No hay que olvidar que en aquel tiempo existía la Liga Hanseática, y no solamente eso, sino que la Mesta también exportaba la lana a través del Cantábrico, de los puertos vascos y de los puertos de lo que actualmente es Cantabria, ¿no? Entonces, en un desaire de estos, le dio un arrebato y se decidió introducir hasta la cocina en lo que es el actual Londres, o Gravesend en este caso, e incendió, saqueó y se llevó todo por delante. ¿Cuál fue el problema? Porque esta batalla tiene este hecho de armas tiene una lectura, un colofón un tanto triste, que fue de tal magnitud el botín que cuando asomaron a lo que es la barra del Támesis con el Canal de la Mancha, tuvieron que deshacerse de una enorme parte de este botín, por cuanto que las galeras de bajo bordo que tenían eran incapaces de rolar por aquel mar complicado y tempestuoso, ¿no? Entonces, bueno, un gran hecho de armas, pero con un colofón un tanto peculiar, ¿no? Bueno, otro de esos ítems que aparece en el libro es la batalla de San Juan de Ulúa, 14 de septiembre de 1568. Sobre esa batalla podemos decir que donde las dan, las toman, ¿no? En efecto. Drake y Hawking estaban muy, bueno, piratas de un renombre que no hace falta, en fin, reproducir, por cuanto que son harto conocidos por los españoles y sobre todo glorificados por los ingleses, ¿no? Pero hay una cosa que es cierta, ¿no? Que esta gente pues andaba como Pedro por su casa, por los mares, con unas patentes de corso que no era más que la prolongación de una actitud geopolítica y una doctrina militar que los ingleses, bueno, han practicado a lo largo de siglos y, en mi opinión, siguen practicando en la actualidad, ¿no? esto no va en demérito con respecto a otros logros que han tenido, pero sí es cierto que es una política, en mi opinión, de saqueo y expolio permanente de los recursos ajenos, ¿no? Esto puede parecer un poco duro, pero es una opinión personal y yo sostengo que esto es así, ¿no? Otra cosa es que esto sea una verdad absoluta. Lo cierto es que en aquella época, en San Juan de Ulúa, se estaba construyendo un fuerte imponente, uno de los fuertes más increíbles que ha dado la ingeniería militar española, y los españoles ya estaban alertados de la presencia de esta gente. Esta gente se colaron de una forma subrepticia dentro del puerto. Y paradójicamente, cuando iban a saltar el puerto desde dentro, con inequívocas señales de concordia, ¿no?, resulta que apareció la flota española pues en el horizonte, y bueno, en fin, la masacre fue más que importante, y curiosamente los dos líderes escaparon en una de las fragatas, escaparon rumbo a Inglaterra, y no fue la única vez que escaparon de los españoles, sino que posteriormente, a lo largo de la historia de Drake, tuvo no solamente hechos de armas muy luctuosos para sus intereses, sino que al mismo tiempo murió prácticamente a manos españolas, aunque hay que decir que se salvó por los pelos de una muerte, digamos, a mano diestra. Bueno, hablábamos de un militar ilustre para la historia de España, como era Tovar, pero hablamos ahora de la gesta del capitán Cuéllar, un enfrentamiento en el que desafortunadamente perecieron muchos hombres, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido siempre una idea trágica de la Armada Invencible. O sea, bien es cierto, como decía el Austria, Felipe II, que yo no mandé mis naves a luchar contra los elementos. Esto en rigor es totalmente cierto, ¿no? Lo que ocurrió es que a la vuelta de Escocia y de Irlanda, las peores mareas vivas que han existido en muchos siglos se concitaron en aquel triste mar que sepultó a 30 y tantos navíos de nuestra flota. Cuéllar fue uno de los supervivientes que, en un acto de heroísmo extremo, consiguió reunir a cantidad de náufragos y de alguna forma darles una disciplina y una dignidad para combatir a las tropas inglesas. La verdad es que la historia de Cuéllar es una de las gestas más increíbles de la historia militar, por cuanto realmente se podría decir que resucitó a los muertos, ¿no? Gente que estaba en las playas de muy mala manera, y los llevó a una guerra de guerrillas muy, muy curiosa, por cuanto que en los anales ingleses se ha ocultado toda la erosión que causó a sus tropas. Pero bueno, esto sería muy largo y nos prolongaríamos demasiado con los matices. Uh-huh. Hay otra batalla, la batalla de Kinsale, como se dice en el libro, en el título del capítulo, entrando por la puerta de atrás de Inglaterra. ¿Qué ocurrió en este conflicto? Bueno, la verdad es que la batalla de Kinsale es curiosamente una de las batallas más caballerosas que se han dado a lo largo de los siglos en la historia militar, por cuanto que un inglés muy inteligente, el general que comandaba las tropas inglesas, decidió que más que someter a una erosión en tierra, sabiendo que los tercios eran muy potentes en sus actuaciones, prefirió salvaguardar el prestigio y ofrecer una salida de emergencia a las tropas españolas. Entonces se evacuó la totalidad de las tropas, que creo que eran unos 4.400 hombres, de vuelta a España, y así quedó el tema pues en un empate técnico. También se explica en el libro, en el año 1595, la batalla de Cornualles, uno de los hechos de armas pues más increíbles y desapercibidos que la historia pues no ha registrado convenientemente. ¿Qué detalles nos puede dar sobre esa batalla? Bueno, sobre este particular, en Cornualles se dieron una serie de batallas, ¿no? O sea, no sé a cuál de ellas te refieres concretamente, si la de 1595, la del 98, o la que asoló las costas de Plymouth, de Rey, Southampton, etcétera. Es que hubo una serie de batallas dadas por una serie de capitanes españoles. No sé exactamente a cuál te refieres. Al conflicto en general. Al conflicto en general, bueno, pues el conflicto en general fue muy sencillo, que a los españoles dio por arrasar el sur de las costas inglesas, y como Pedro por su casa anduvieron asolando todas las poblaciones, llevándose, en fin, todo tipo de género, desde los cerdos, vacas, todo lo que pillaban. Incluso incendiaron todas las tabernas menos una, que la guardaron para celebrar la retirada y hacer una misa delante de la taberna para celebrar la victoria de las armas españolas, ¿no? Uh-huh. Bueno, antes hablaba de Blas de Lezo. Afortunadamente, en los últimos años pues sí que ha habido bastantes publicaciones sobre Blas de Lezo, se ha reconocido mucho más toda su gesta, hemos visto como aquí en Madrid, por ejemplo, pues se inauguró una estatua en la Plaza de Colón, que vino el rey a inaugurarla. Los ingleses, no sé si ahora lo han cambiado, ¿no? Pero prácticamente en su historia no aparecía Blas de Lezo por ningún lado. Bueno, el medio hombre, ¿no? Este valeroso hombre militar, como pocos en la historia de España, y los ingleses prácticamente no hablan de él. Bueno, en la actualidad ya hay historiadores que están considerando, y de hecho han hecho sugerencias a la Academia de Historia Inglesa para reformar este capítulo, que para mí creo que es interesantísimo, porque yo creo que la historia se escribe entre las dos partes, ¿no? Las verdades absolutas no existen en historia ni en filosofía, por supuesto. Entonces, yo entiendo que el hecho de que Blas de Lezo aparezca en el escenario dando un prestigio enorme a nuestra nación y sobre todo peleando en unas condiciones muy desventajosas. Estoy hablando concretamente del caso de Cartagena, pero es que Blas de Lezo en su biografía militar tiene hechos de armas espectaculares, ¿no? O sea, entonces entiendo que el de Cartagena ha sido quizás el hecho más destacado, y bien es cierto que entiendo que si la gente desea leer este libro, que creo que es un libro divulgativo y bueno, tiene algo de confesional, porque creo que tiene una enorme dosis de romanticismo, también entiendo que verán en Blas de Lezo un héroe de una altura casi homérica, ¿no? Siempre, por ejemplo, en las competiciones deportivas se habla desde hace muchos años de la furia española. Yo creo que Blas de Lezo encarnaría perfectamente ese adjetivo, ¿no?, de furia española. Para mí Blas de Lezo es un hombre que escapa a los calificativos más, bueno, más convencionales, ¿no? Creo que está en otro mundo, y particularmente es santo de mi devoción. Es vasco, yo también soy vasco, es un hombre que causa una admiración a nivel de estrategia militar en las grandes academias, en Frunze, en fin, en West Point, está estudiado en Sandhurst, está estudiado en Zaragoza, o sea, es un personaje de un relieve espectacular. Lo que pasa es que yo no sé por qué razón nosotros tendemos en la historia de España la amnesia y al mismo tiempo recalcamos otro tipo de hechos que son bastante más intrascendentes, pero que los vigorizamos con soflamas y con unos aderezos un tanto singulares, ¿no? Yo creo que Blas de Lezo es el héroe arquetípico de lo que representa lo que tú dices, ¿no? La furia española y el valor en circunstancias muy desventajosas, que es cuando realmente se demuestra lo que es el valor, ¿no? Bueno, usted de origen vasco, pero el apellido es de Flandes, ¿no? Por ahí. Bueno, nosotros somos holandeses de origen. Yo soy vasco por parte de madre y soy madrileño de adopción, que esto es muy importante porque Madrid de alguna forma ha sido mi segunda patria. Obviamente el problema que tiene Madrid es que no tiene playa, ¿no? Y al mismo tiempo tampoco es tan verde como mi patria chica, pero bueno, yo siempre que puedo me escapo a nadar a la playa de la Concha, me voy a la isla, me llevo un bocadillo de queso y de azábal, en fin, me pongo mi traje neopreno y me lo paso bien. Pero bueno, luego Madrid me ha dado muchísimo, por supuesto. Es algo que tengo que agradecer al pueblo madrileño. Bueno, estamos hablando con Álvaro van der Brühl, él es historiador y escritor y ha publicado un libro con la esfera de los libros que trata sobre este asunto, sobre las derrotas que de alguna forma han sufrido los ingleses a mano de los españoles. Se llama Inglaterra derrotada. Si retrocedemos en el tiempo, España tuvo su particular James Bond, su agente 007, Jorge Juan. ¿Cómo fue su trabajo como espía? Bueno, para mí, el trabajo de Jorge Juan, si se puede calificar de alguna manera, creo que fue un trabajo exquisito y elegante. Estas dos palabras definen al personaje que es Jorge Juan, aparte de que era un personaje de la Ilustración, un enorme hombre de una enorme cultura y de una talla increíble. Es muy probable que los ingleses se enfadaran muchísimo cuando descubrieron finalmente que Jorge Juan era un espía que laboraba virtuosamente, pero quizás a raíz de todo aquello se derivaron una serie de consecuencias que hicieron que Jorge Juan, Ensenada y una serie de gente pues perdieran los papeles tan importantes que habían tenido en aquella lucha soterrada contra Inglaterra a través del espionaje. Bueno, sin duda una de las derrotas más contundentes y, entre comillas, olvidadas por la historia militar inglesa es Pensacola. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, Pensacola, como muchos sabrán, fue uno de los episodios de la derivada que se produce cuando los Estados Unidos de América se rebelan contra el Imperio Británico, ¿no? Obviamente España no quiere intervenir en primera instancia, pero al final de alguna forma se ve impelida por las implicaciones diplomáticas que tiene con Francia para intervenir en Estados Unidos, ¿no? La batalla de Pensacola es una de las grandes batallas porque de alguna forma en el histórico militar español esa batalla tiene unos elementos de estrategia muy agudos, muy finos y muy sutiles que de alguna forma se aprovechan de una manera adecuada y óptica y al final resultan y derivan en una aplastante derrota inglesa. Nos comentaba que sentía debilidad por el personaje de Blas de Lezo. Hemos hablado de algunos de esas batallas importantes, pero ¿cuál de todos los acontecimientos que se recogen en el libro cree que no debemos olvidar nunca? Bueno, Blas de Lezo tiene una intervención que para mí es determinante, que es en Marsella. Durante el bloqueo de Marsella, luego tiene otra que es una persecución en el Mediterráneo de una serie de fragatas inglesas, luego tiene otras intervenciones de menor calado, y luego hay una que para mí es determinante, que es la defensa de Cartagena con una desventaja de 1-10, ¿no? en cuanto al número de hombres en el cual se apoya para esta batalla. La planificación de la batalla es increíble. Es un hecho de armas que se sigue estudiando también en las grandes academias militares sobre cómo aprovechar con mínimos recursos, cómo optimizarlos para obtener una gran victoria, ¿no? Creo que en este sentido Blas de Lezo nos da una lección de pundonor, puesto que todo el mundo había vendido la piel de la batalla antes de que ocurriera, y de hecho incluso en Inglaterra se había acuñado moneda para celebrar una victoria que nunca se dio. Bueno, esto en cuanto a la parte histórica, pero me gustaría preguntarle porque, oye, la persona que hace buenas obras, pues hay que darle voz. Y están trabajando en una ONG dedicada al... Bueno, dan clases de ajedrez. ¿Qué es lo que hacen en la ONG? Bueno, yo he tenido la oportunidad de rodearme de un equipo extraordinario, que es el que actualmente configura nuestra ONG, que es Ajedrez Sin Fronteras, Chess Without Borders, y desde hace unos 12 años aproximadamente hemos conseguido abrir 17 escuelas en diferentes lugares del mundo, macrocárceles sudamericanas, asiáticas, africanas, campamentos de refugiados en colaboración con ACNUR, UNICEF, en fin, orfanatos, como es el caso del padre Ángel Olarán en Etiopía, en Bucro, a lo de Mekele. En fin, tenemos una obra social importante, y yo sé aquí, desde aquí, hay algún mecenas, filántropo, sponsor o patrocinador que me escuche, pues que sepa que estamos dispuestos a darle las mayores contrapartidas de publicidad posibles a cambio de que nos ayude con nuestro proyecto o con nuestra utopía. ¿Dónde se pueden meter en internet para ver el proyecto? En la página de Ajedrez Sin Fronteras, .com, ahí verán en las pestañas contacto, y bueno, a partir de ahí pueden, si lo desean, colaborar económicamente. Bueno, el ajedrez es un juego histórico, un juego de reyes. Me gustaría que nos contase alguna de esas vivencias, alguna de esas vidas salvadas a través del ajedrez. Han recorrido varios lugares del planeta y seguro que han ayudado a muchas personas a salir adelante, ¿no? Bueno, desde aquí lo que tengo que decir es que la labor social de Ajedrez Sin Fronteras está orientada, por una parte, a sustraer del dolor cotidiano de una rutina lacerante a la que están sometidos en los campamentos de refugiados, pues toda la gente que está condenada, todos los desheredados, toda aquella gente que está afectada por las tristes circunstancias de estas guerras que nadie sabe quién las diseña, ¿no? Lo cierto es que nosotros desde Ajedrez y Frontera lo que intentamos es, de alguna forma, reivindicar a esa gente y dotarla de dignidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de unos cursos de inmersión que pueden ser cursos de aproximación al ajedrez o cursos de tecnificación de gente que ya sepa jugar al ajedrez. Al mismo tiempo, les dotamos de titulaciones que luego, a nivel profesional, les puedan ser útiles si algún día consiguen salir de los campamentos de refugiados o de las cárceles. Y al mismo tiempo, intentamos empoderar a las mujeres en estos campamentos de refugiados, de alguna forma permitiéndoles llevar los talleres de reciclaje de ajedrez, para los cuales les dotamos de unas cantidades inmensas de material para que ellas puedan fabricar los ajedrez y de alguna forma puedan ser las detentadoras de la parte más mercantil, ¿no? Y es que ellas puedan tener unos ingresos a través de la venta de ajedrez que ellas mismas puedan fabricar, con unos protocolos que nosotros previamente les proporcionamos. Y encima estamos ayudando a nuestro propio cuerpo a que no tenga o retrase por lo menos el Alzheimer, porque es muy bueno el ajedrez. En les efecto. Invitamos a que lean mucha historia, lean otro tipo de libros, pero que lean y que jueguen al ajedrez. Qué mejor forma, ¿no? Bueno, nadie tiene que temer al ajedrez, porque el ajedrez no es un juego para gente inteligente. Esto es un estigma que tiene el ajedrez, que es muy difícil de quitarse. El ajedrez, insisto, no es para gente inteligente. Sí es cierto que hace a la gente inteligente. ¿Por qué? Porque si tú estudias estrategia, estudias táctica, si practicas el juego y si dejas el ego a un lado, consigues una realización mental estupenda. Es una gimnasia. Y no hay que olvidar que, aparte de ser una gimnasia, es un arte y es una ciencia. Es un arte en la medida en que tú creas tu propia obra artística y al mismo tiempo la personalizas y al mismo tiempo es científica, por cuanto replicas modelos que te permiten ser más solvente durante el juego. Entonces entiendo que nadie tiene que temer al ajedrez y sí debe de aproximarse, porque cuanto que es una herramienta que es profiláctica ante demencias seniles, ante Alzheimer, ante Parkinson, tiene muchísimas utilidades, que esto quizás puedan hablar con más propiedad los médicos y entre los médicos la neurología. Bueno, pues con Ajedrez Sin Fronteras le dan jaque mate a la exclusión social, entre otras cosas, como jaque mate le dieron los españoles a los ingleses en todas estas batallas que aparecen en el libro. Inglaterra derrotada, de Álvaro Van den Brühl, un libro editado por la Esfera de los Libros. Álvaro, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros por la oportunidad y confío en que el libro tenga una buena difusión, porque creo que es importante recordar esa parte de la memoria que tenemos un tanto ensombrecida. Hasta pronto. Un placer, gracias. Ha llegado el momento de irnos. Hoy nos hemos instalado en la Edad Moderna. En la primera parte hemos hablado de la leyenda negra de Felipe II con el historiador y catedrático Ricardo García Cárcel. Después hemos conocido un gran hallazgo de los últimos meses, unos documentos encriptados que el CNI ha logrado descifrar. Se trata de unas misivas entre Fernando el Católico y el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Nos ha dado toda la información el coronel Jesús Ansón, que es secretario del Museo del Ejército. Y en tercer lugar, hemos conocido la parte menos glamurosa y gloriosa de los ingleses con el historiador Álvaro Van der Brühl. Hemos conocido sus derrotas, en ocasiones silenciadas. Gracias a todos ustedes, las valoraciones y los comentarios que nos dejan en las diferentes plataformas de podcast, como son iVoox, iTunes, Spreaker. Gracias, porque eso hace que lleguemos a mucha más gente. Ya saben que tienen total libertad de decir si les gusta el programa, si no les gusta. No censuramos a nadie, excepto si hay faltas de educación, y bueno, eso no lo vamos a permitir. Pero hay total libertad para decir lo que quieran. También nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens todos los domingos y en la sintonía de Capital Radio los sábados a las 22 horas, también a través de la app si están en un lugar donde no tienen, donde no hay cobertura de Capital Radio. A través de la app nos pueden escuchar. Además, una aplicación gratuita, no tienen disculpa para no escucharnos. Las redes sociales: el Twitter @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. Y el email, si nos quieren contar algo, dos direcciones: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Sigan disfrutando del verano y, eso sí, cuidadito con el coche. Los queremos a todos de vuelta en la próxima temporada. Hasta el próximo sábado. Adiós.